Pero hay otros dolores y otras rabias. Ahora mismo en otros rincones de México y del mundo, un hombre, una mujer, uno u otra, un niño, una niña, un anciano, una anciana, una memoria es golpeada a mansalva, rodeada por el sistema hecho crimen voraz, es garroteada, macheteada, baleada, rematada, arrastrada entre burlas, abandonada, recuperado y velado su cuerpo, enterrada su vida.